La niña estaba soltera, la niña estaba soltera, pero ahora sí se casó, pero no sé qué ha pasado, que el tipo la devolvió. Pero cuéntame si sabe qué sería lo que pasó, pero cuéntame si sabe qué sería lo que pasó. Me dicen las malas lenguas que fue que él se arrepintió, y otras dicen que no es eso, que fue porque no encontró. Pero cuéntame si sabe qué sería lo que pasó, pero cuéntame si sabe qué sería lo que pasó. Ya les dije preguntones que fue porque no encontró. Pero cuéntame si sabe qué fue lo que no encontró, pero cuéntame si sabe qué fue lo que no encontró. La herencia que le dejaron cuando la niña nació. Thank you.